decías que moriría si me alejaba de ti. Hoy has perdido un amigo, la mentira termina aquí. Mentirosa, mentirosa, es una traidora y además tramposa. Mentirosa, mentirosa, morirá la rosa de tu corazón. Mentirosa, mentirosa, no sé si es sincero que serías mi esposa. Mentirosa, mentirosa, morirá la rosa de tu corazón. Olvidar. Y te fijaste a mi lado en un amigo de andar. Decías que moriría si me alejaba de ti. Hoy has perdido un amigo, la mentira termina aquí.